tenemos en línea a la ingeniero agrónomo Elaine García. Ella es vocal y coordinadora del primer simposio internacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Buenos días, Elaine, ¿me escuchas? Buenos días, ¿cómo están? Muy agradecida por la llamada que me están dando el día de hoy. Bien, eres de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, que tiene un simposio internacional 2021, reúne una serie de personalidades, sobre todo del mundo de la ingeniería agronómica, y algunos conocedores pues de la materia. Se va a hablar de agricultura, de muchas cosas. Cuéntanos un poco la motivación para realizar este simposio en este tiempo, el motivo y cuáles van a ser los temas que se van a tratar en este simposio. Bueno, estamos celebrando los 77 años de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y bueno, qué mejor manera de hacerlo con un simposio que reúna a grandes personalidades y de grandes talentos humanos que tenemos en la actualidad en nuestro país. O sea, hemos reunido de manera conjunta para hacer este simposio de manera informativa que llegue a la mayoría de las personas, de miembros del mismo gremio y que están dedicados al área agrícola y pecuaria. Dentro del cronograma van a ser dos días de actividades. A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, comenzando el día 6 de mayo, con una apertura y varios participantes de la talla del señor Luis Prado, de Naga, las personalidades de Afaquima, el señor Armando Castilla, de Fiacol. Hay varios temas, el uso también de bioinsumos y su difusión en Venezuela. Va a estar bastante interesante. Ese sería más o menos el primer día. ¿En qué modalidad se va a realizar? No es presencial, ¿no? ¿Cómo? Va a ser digital. ¿En qué modalidad? ¿Sobre qué plataforma lo van a realizar? Vamos a hacerlo sobre la plataforma de GoToWebinar. Esa es la plataforma que vamos a utilizar para webinar. Vamos a contar el día 7, el día viernes, porque va a ser jueves y viernes. El día 7 también estaremos dando información acerca, por ejemplo, de sistemas de información regional y monitoreo, monitoreo de agroalimentos. La actividad de la sociedad agrícola en Venezuela, la Corporación Internacional de los Sistemas Agroalimentarios. ¿Cuáles son las personas que van a participar? ¿Podrías decir el nombre de la conferencia y la persona, por favor? Son varias, lo que pasa es que son varias, no sé si... Tenemos tiempo. Pues. Tenemos tiempo. Bueno, tenemos, por ejemplo, para el día jueves, el rol del ingeniero agrónomo en la ganadería venezolana. Tenemos la situación de los insumos agrícolas en Venezuela. Pero ¿quién las da? ¿Quién da la conferencia, por favor? La va a dar, por ejemplo, el rol de los agrónomos, el ingeniero Luis Prado. Ajá, ¿quién es el señor ingeniero Luis Prado? Él es el vicepresidente de Fedenaga. Tendremos situación de los insumos agrícolas en Venezuela por el ingeniero Amparo Ruiz de Afaquima. Tenemos la agricultura digital y su uso en Venezuela de Gabriel Machado, presidente del CIAP. Manejo integrado de plagas de Jaigli Cruz, que es presidente de Agroinsumos Cruz. Agricultura 4.0 con Miguel Alfonso, presidente del grupo INTAC. Y la nueva agricultura en Venezuela por Heidi Nuraev de Tecnoagua. Qué bien, nuestra amiga Heidi, claro. Y para el día 7 vamos a tener, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana, Sistema de Información Regional y Monitoreo de Agroalimentos, del señor Juan Luis Hernández, el doctor Juan Luis Hernández, que es el director ejecutivo de la Red Agroalimentaria. la asociatividad agrícola en Venezuela por el ingeniero Gustavo Moreno, que es presidente de ASO Portuguesa, la Corporación Internacional en los Sistemas Agroalimentarios del doctor Miguel Ángel Arvelo, jefe del gabinete del IICA, la FAO y el rol de los ingenieros agrónomos en Venezuela, del señor Alexis Bonte, representante de la FAO para Venezuela, los nuevos desafíos del ingeniero agrónomo, también por el ingeniero Andrea Sisti, presidente de la Asociación Mundial de Agrónomos, y los avances en investigación en la agricultura latinoamericana, por Daisy Martínez Barón, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Esas son las ponencias que tenemos para el día 7 para culminar el evento. Tengo entendido que también van a entregar unos reconocimientos. Estaremos también entregando unos reconocimientos y a gente importante que tenemos todavía no han definido quién. Sí, okay. Pero van a ser tres reconocimientos que quisiéramos en su momento hacerles llegar, y que vamos a tener la premiación en directo el día del evento, que será el señor Juan Comerma, Pedro Raúl Solórzano. Y bueno, allí va a estar ese más o menos la dinámica del evento. Bien, conversamos con la ingeniera Elaine García, de la Junta Directiva y coordinadora del primer simposio internacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Repítenos, por favor, cuáles son los días que va a realizarse este simposio y cómo los productores o los ingenieros agrónomos por acá, por esta zona o de toda Venezuela, pueden conectarse para escuchar estas ponencias. ¿De qué manera? Ok. Bueno, como les había comentado, el simposio va a ser los días 6 y 7 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Esto se va a realizar a través de la plataforma de GoToWebinar. Vamos a tener una... ¿Me repite el nombre de la plataforma? GoToWebinar. Webinar. Por aquí queramos okay. Mandar nosotros un enlace, o sea, se tienen que participar registrándose en unos links que tenemos para que puedan acceder a la página como tal y poder participar dentro del simposio de estos dos días. ¿Algún teléfono donde puedan llamar o conectarte contigo? Sí, claro, al teléfono 0424-547-8336. Ese es mi... ¿Lo podemos repetir? Es mi teléfono de contacto. Sí. ¿Lo podemos repetir? 0424-547-8336. Y allí yo les mandaré la información para que puedan estar registrarse en la plataforma. Y bueno, a darle la bienvenida y agradecer por esta transmisión que nos permiten llegar a las personas que cumplen este rol tan importante en Venezuela, el ingeniero agrónomo como tal en la parte alimentaria del país. Bien, muchas gracias, Elaine García, de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, por participarnos acerca del primer simposio internacional que va a realizar esta organización el próximo jueves 6 y viernes 7 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Elaine. Muy bien, hasta y que tengan mucho éxito. Hasta luego.